mucho la invitación, que fue en verdad casual, que mi amigo mi amigo me invitó. Y yo también soy egresado de Acatlán, y y estar en estos momentos con ustedes pues ha revivido, ha vuelto a muchas remembranzas de aquel tiempo, ¿no? Cuando éramos estudiantes. He pasado un momento fabuloso aquí con ustedes. Yo percibo que hay una unión, que hay una comunión de ideas y de intenciones. Les agradezco mucho la visita, pero lamentablemente por cuestiones de nuestro trabajo nos tenemos que retirar. Créanme que hemos pasado unos momentos muy